Expósito. La tarde. Deportes. COPE Sevilla. Estar informado. Tres y veinte, señoras y señores, muy buenas tardes. 1 de septiembre regresó Herrera y nosotros con Sintonía Nueva arrancamos hasta las 4 de la tarde con Alberto Ceballos en los mandos técnicos.